Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente y gracias a Dios que estamos una vez más aquí para seguir estudiando de su palabra, para seguir recibiendo la bendición de su palabra. Y bueno, para ello les pido el favor que me acompañen para continuar con el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y en lo que buscamos el texto, les pido el favor que nos pongamos de pie también para honrar la santa palabra del Señor. Vamos a continuar en el punto en el que nos habíamos quedado, en 2 Reyes, capítulo 15, versículo 27, con el favor del Señor. 2 Reyes, capítulo 15, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tidrapileser, rey de Asiria, y tomó a Gijón, Abel-Maaca, Janoa, Ceres, Azor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, clamó una conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar, en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos que de Peca y todo lo que hizo, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalías, contra Judá. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. No quite jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y enseñanzas. Señor, esperamos en tu palabra de verdad. Esperamos en tu palabra de salvación. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones para que hagas aquello en lo que has determinado hacer. Señor, danos a conocer tu bien a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Danos gozo y contentamiento en la medida que escuchamos tu enseñanza. Danos un corazón apacible y rendido a ti, conforme, Señor, escuchamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu santo y precioso Espíritu sea el que obre en nuestros corazones. Confróntanos, humíllanos, consuélanos, transfórmanos cada vez más a la imagen de Cristo. Y abre nuestros ojos, Señor, para que podamos contemplar la hermosura de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Danos de tu favor hoy, Señor, porque sin ti nada somos, y nuestros corazones te lo entregamos hoy, Señor, ahora que escuchamos de tu palabra. Y, Señor, concede tu gracia para quien predica. Que sea tú el que hables y no el Señor. Y como siempre todos juntos suplicamos, habla Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? La semana pasada y las semanas anteriores estudiamos una lista de 4 reyes malvados. Y si recordarás que una característica constante de estos reyes malvados es que ellos repetían los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y la mayoría de ellos fueron traicionados y asesinados. Vimos una secuencia constante en que el pueblo no estaba a gusto con el gobierno de estos hombres, y uno tras otro, cual ficha de dominó, iban cayendo, demostrando así toda la inclemencia de su maldad y de su perversidad. Eran reyes con corazones engañosos y perversos, llenos de soberbia y de ambición. Y lo que se resaltó la semana anterior es que, a pesar de que no solamente ha habido reyes malvados, sino que también en el tiempo presente hemos tenido líderes y gobiernos que no son perfectos, que han sido también corrompidos por el pecado, nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la descendencia de David que vive para siempre. Él es el rey que gobierna para siempre, que da vida a su pueblo y que también fue traicionado. En esta ocasión, como hemos leído, tenemos aquí en este pasaje el contraste entre dos reyes. Uno en Israel y otro en Judá. Y cómo ellos tomaron diferentes caminos con relación a Dios y a su palabra. Y enfatizo, cómo estos reyes tomaron diferentes caminos con relación a Dios y a su palabra. Y es que esta enseñanza es importante y vital porque refleja también nuestra relación con Dios y con su palabra. Por lo tanto, necesitamos también autoexaminarnos a la medida que tú y yo estamos leyendo, estudiando y meditando esta escritura. Y cabe preguntarnos, ¿realmente vivimos bendecidos por la obediencia a la palabra? ¿Tenemos ídolos que están desviándonos de Dios y de su palabra? Cristo está a nuestro favor y caminamos en su palabra. Son cuestiones muy importantes, amados, porque eso refleja nuestro cristianismo, lo que nosotros entendemos como la vida cristiana en sí. ¿Qué es lo que crees acerca de Dios y qué es lo que crees acerca de su palabra? Por lo tanto, el día de hoy veremos cómo el Señor maldice o bendice a dos reyes según su desobediencia y obediencia a su palabra. Veremos cómo el Señor maldice o bendice a dos reyes según su desobediencia y obediencia a su palabra. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje del día de hoy está dividido en dos puntos. Un rey maldecido, nuestro primer punto, un rey maldecido, versículos 27 al 31, versículos 27 al 31. Y nuestro segundo punto, un rey bendecido, versículos 32 al 38. Un rey maldecido y un rey bendecido. Así que, sin más, hermana familia, vamos a adentrarnos a nuestro primer aspecto, nuestro primer punto, un rey maldecido. Dice así el versículo 27. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. Recordemos que Peca fue aquel oficial del reino de Israel en Samaria que conspiró contra su rey, Pecaía. Conspiró contra él, lo traicionó y lo mató. Recordemos que Pecaía era aquel anterior rey que únicamente duró en el gobierno 2 años y fue herido de muerte bajo la conspiración de Peca. Eso lo puedes encontrar en los versículos 23 y 25 de este mismo capítulo. Peca, en su caso, contrario al rey anterior que solamente duró 2 años, él reinó 20 años. Luego dice el versículo 28, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. De nueva cuenta, tenemos otra vez ese patrón, esa continuidad de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es muy notoria la influencia que este personaje pesa sobre el linaje de los reyes de Israel, hablando precisamente de la otra división del reino de las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Y cuando hablamos de los pecados de Jeroboam, nos referimos a todo lo que él hizo para instaurar la adoración a Dios, pero a través de ídolos, en forma de becerros, instituyó fiestas paganas y sacerdotes paganos, no autorizados por Dios. Es decir, que hizo una mezcolanza con el nombre de que estamos adorando a Dios, pero en realidad la forma en que se adora a Dios no está prescrita a través de las Escrituras. No es la manera que Dios ha dicho, así me vas a adorar, así me vas a servir, así te vas a acercar a mí. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 33. Y en Primera de Reyes 13 se nos dice que nunca este rey, Jeroboam, se volvió de su mal camino. ¿Qué quiere decir? Que nunca hubo arrepentimiento de su parte. Y con este panorama podemos entender que Peca y los reyes que le precedieron seguían ese patrón de hacer una religión a su manera, erigiendo ídolos y quebrantando así los 2 primeros mandamientos. ¿Recuerdas cuáles son los 2 primeros mandamientos? Eso está en Éxodo 20. No tener otros dioses delante del Señor y no hacerse ídolos de ninguna clase, ni adorarlos, ni servirles, porque nuestro Dios es celoso. Y otra cosa que también dice el texto es que Peca hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios está presente. Hagas o deshagas, peques o no peques. Dios está presente en todo lo que hagas, sus ojos siempre están atentos, sus ojos siempre están abiertos, está pendiente de todo lo que hagas, no hay nada que pueda escapar de su atención. Él es omnisciente, lo conoce todo, Él es omnipresente, está presente en todo. No hay manera que puedas huir de su espíritu, así vayas a los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No hay manera. Por eso la Biblia tiene un registro fidedigno, sincero y honesto con las fallas y los pecados de muchos hombres, ya sean de los hombres de Dios o de los transgresores de Dios. Dice el versículo 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Ceres, Jazor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Este hombre, Tiglat-Pileser, viene siendo el mismo Pul, que ya se había citado anteriormente. Es el mismo rey asirio que atemorizó al rey Menahem para que le diera tributo. Si recordarás que eso habíamos visto que pidió tributo para que no pudiera invadir Judá. Eso lo vimos en los versículos 19 al 20. Y ahora otra vez regresa, pero para tomar ciudades y cautivos, llevarse esos cautivos, esos esclavos a su imperio en Asiria. No es de extrañar, amada familia, que el pueblo haya sufrido esta tragedia. Muchos pensamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que una nación sufra, un pueblo sufra o una familia sufra? Y muchas veces no nos detenemos a pensar si en verdad solamente es consecuencia de nuestros pecados y del justo juicio de Dios. Nuestro Dios ya le había advertido a este pueblo y a todos estos reyes que si seguían rebelándose contra él, habría consecuencias. Acuérdate, amado. Acuérdate, amada. El pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Acompáñame, por favor, un momento a Deuteronomio capítulo 28. Versículo 36 y 37. Deuteronomio capítulo 28, versículos 36 y 37. Deuteronomio 28, versículo 36 dice: El Señor te llevará a ti y a tu rey y al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habían conocido. Y allí servirán a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Versículo 45 y 46. Versículo 45. Y todas estas maldiciones, ¿notaron? Maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó, y serán señal y maravillas sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Amados, a lo largo de la historia de Israel, el Señor siempre ha estado hablando a través de sus profetas, a través de sus siervos, para llamarlos al arrepentimiento. Pero el reino del norte, Israel, nunca atendió a su voz. Nunca atendió a su palabra. Peca, quien era el principal dirigente sobre Israel, resultó ser un rey maldecido. Un rey maldecido como todos sus ancestros. Es más, Peca no era tan ignorante de la ley de Dios. No solamente por el hecho de que Dios habla a través de sus profetas y sus siervos, sino que en la propia escritura, en Deuteronomio 17, dice que todo rey tenía que escribir una copia de la ley para leerla y para aprender a temer del Señor y obedecer sus mandamientos. No hay pretexto ni justificación para decir yo no sabía porque el Señor ha hablado. Así que, amados, la pregunta es, ¿estamos adorando a Dios a nuestra manera? Porque puedes decir que soy cristiano, puedes decir que soy cristiana, pero no sueltas los ídolos que traes en el corazón. Puedes decir que eres un hijo de Dios, puedes decir que eres una hija de Dios, pero no estás escuchando la voz del Señor tu Dios y no guardas sus mandamientos. La necesidad de seguir en nuestros caminos, de no soltar nuestros ídolos, de hacer nuestra voluntad y no la de Dios, siempre acarrea consecuencias. Siempre. ¿Qué ídolos están estorbando en nuestros corazones? No solo que estorbe en nuestra relación con Dios, sino que también están estorbando en nuestra obediencia al Señor. ¿Qué ídolos escondes? Puede ser tu codicia. Puede ser tu afán de permanecer en el trabajo hasta que todo salga perfecto como tú quieres. Puede ser tu amor por la pornografía. Puede ser tu adicción al celular, al scrolling. Alguien que te llene emocionalmente el corazón. O sencillamente el ídolo del escape. Que ya no quieres estar en tu casa porque no soportas a tu familia. Puede ser, amados, que tú y yo, teniendo estos ídolos, acabemos siendo piedra de tropiezo para los de nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque Pekaía inducía al pueblo a pecar con sus ídolos, un rey sobre un pueblo. Y si tú toleras el pecado en tu vida y rebajas los mandamientos de Dios, si a ti no te parece tan importante cuidar tu relación con Dios y vivir la gloria de Cristo y su evangelio cada día, entonces, tarde o temprano, vamos a contaminar a los que amamos. No te extrañes si ellos practican los mismos pecados que tú, o cosas peores. Sobre todo los que son varones, sobre todo los que son principalmente sacerdotes sobre el hogar. Amados, tú eres el principal responsable sobre tu casa, sobre tu hogar. Eres tú el responsable delante de Dios para bien o para mal. Tú eres la cabeza del hogar y representas a Dios en tu casa, en tu Edén, en ese pequeño reino, en ese pequeño territorio, en ese pequeño Israel. Y no solamente representas a Dios ahí, manifiestas su palabra. Eres llamado a instruir a los de tu familia, tu pequeña iglesia, por así decirlo, es un decir, a tu familia en la fe también, con la palabra. Si tú eres creyente, el reino de Dios también está en tu casa. Si tú eres creyente, el reino de Dios también está en tu casa. Así que, amados, volvámonos de corazón al Señor. Volvámonos al primer amor y hagamos sus mandamientos. Pidamos al Señor que por su Espíritu nos regrese a las sendas antiguas con sincero arrepentimiento, que renueve nuestro corazón, que nos abra nuestros ojos para contemplar y ver la hermosura de su gloria y amor para guardar su palabra. No hay otra manera, amada familia, que guardarnos del pecado y de los ídolos, que protegiendo nuestro hogar, respetando la encomienda que se nos ha dado, y de que sigamos perseverando en la palabra de Dios. Versículo 30. Y Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Peca recibió el pago con la misma moneda porque un hombre llamado Oseas conspiró contra él y lo hirió de muerte, así como él también conspiró contra su anterior rey. De hecho, se dice por parte de Flavio Josefo, un historiador judío, en su libro llamado Antigüedades, que Oseas era el amigo de confianza de Peca. Ya no se nos dice nada más sobre este rey, porque sencillamente como que Dios ya no quiso hablar más de Peca y darle más importancia. Ya no es más mencionado en los labios del Señor. Ya no se le da la importancia. Cuando los malvados deciden arriesgarse con todo en ir por sus ídolos y pecados, Dios los olvida. Dios ya no los menciona más. ¿Sabes? En ocasiones vivimos como si no estuviéramos conscientes de que la ley de Dios aún está sobre nosotros. Porque el pecado, recordarás, hermano, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es infracción de la ley de Dios. Y todos los mandamientos, como honrarás a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no robarás, no matarás, entre otras instrucciones, son mandamientos que rigen la vida de todo ser humano, sea incrédulo o sea creyente. Antes de Cristo, nuestros pecados hacían división entre Dios y nosotros. Estábamos bajo sentencia de muerte y con destino a todos, pero todos los terrores del infierno. No hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay uno quien busque de corazón al Señor. Y por cuanto todos hemos pecado, sin excepción, estábamos separados de la presencia de Dios. Estábamos lejos de la gloria de Dios. No existe manera alguna de que tú y yo podamos librarnos de la condenación eterna por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por ninguna credencial o título. No existe manera alguna de que podamos salvarnos por nosotros mismos del castigo externo que nos esperaba. Y aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Amados, a Dios no se le escapa nada. No se le escapa nada, porque como dice el texto, cada quien hacía lo malo ante los ojos del Señor. Significa que Él siempre, siempre está presente en todo lo que hagamos y no hay manera de que nos podamos esconder. Sin embargo, solamente existe una manera de librarnos del juicio y de la ira divina, y ese es Cristo Jesús. Es por eso que nosotros los creyentes y los cristianos nos gozamos y decimos: Cristo, nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza de vida eterna, nuestro gozo eterno, nuestro Señor y Salvador, Él, nuestra felicidad. Él es todo nuestro sumo bien y nuestra esperanza. Él nació bajo la ley y la vivió en lugar nuestro. Él es perfecto en obediencia y tenía toda la complacencia total del Padre Celestial. Amado, Jesús, imagínatelo, guardó cada punto de la ley de Dios, amó a Dios sobre todas las cosas, honró a sus padres terrenales, nunca mató, nunca fornicó, nunca robó, nunca dio falso testimonio, nunca, nunca codició. Fue una obediencia perfecta, activa, pura. Y aún en sus sufrimientos aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, haciendo lo bueno ante los ojos de su Padre. Cristo Jesús resucitó al tercer día porque la muerte no podía retenerlo consigo. No hay manera de que pueda detener la muerte a un justo. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. El detalle es que Jesús jamás pecó. Y como jamás pecó, no había manera de que Él pudiera ser retenido en la sepultura, en la tumba, en la muerte. Cristo es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es aquel que no conoció pecado y que por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y somos declarados justos por la fe en Él. Y tendremos paz para con Dios por medio de Él. Amado, de verdad, ¿no sabes cuál es el anhelo que Dios pone en nuestros corazones cuando predicamos que realmente crean en estas palabras? Dios, el amado Dios, el todopoderoso Dios, viene a ofrecer salvación eterna por Cristo Jesús. Y nosotros como cristianos y discípulos nos gozamos de esta gloriosa verdad. Nos gozamos de esta esperanza porque no lo hicimos nosotros. Cristo lo hizo todo, Cristo lo pagó todo, Cristo dio su vida por nosotros para que tuviéramos esperanza de vida eterna. Y si tú no estás vestido de Cristo, de su justicia, ¿cuánto más es el momento que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe? ¿Cuánto más que tú vayas a abrazarte a los pies de esa cruz para confiar en Él como tu Señor y Salvador. Como dije, la ley de Dios está sobre nosotros, ya sea incrédulos o creyentes. La diferencia radica en que para el incrédulo la ley lo condena, pero para el creyente la ley lo lleva a Cristo y le hace reconocer su necesidad de salvación, y la ley es su deleite. La palabra de Cristo es su deleite. La palabra de Dios es su gozo. Como dijo el profeta Ezequiel, que Dios pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros para que andemos en sus estatutos y cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Aunado a ello, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Puedes verlo de esta manera: el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer y al mismo tiempo nos ayuda a mortificar nuestros deseos y obras de la carne. Amados, qué hermoso regalo nos ha dado por el Espíritu Santo para que podamos vivir y andar en el Espíritu de Cristo. Que ahora sí podemos gozarnos, deleitarnos, leer, meditar en esta preciosa Escritura y en esta preciosa Palabra y contemplar a Cristo. Porque, amado, tal vez tú reconozcas que antes de que fueras cristiano, tú no veías al Señor con ojos abiertos en esta Palabra y en este glorioso Evangelio. Pero ahora sí, porque tenemos al Espíritu de Cristo. Y por Él obedecemos. Y es que la Palabra y la Escritura dice que si permanecemos en la Palabra de Cristo, verdaderamente somos sus discípulos. Amados, ahora disfrutamos de la ley. Somos bendecidos por la Palabra de Cristo, porque Él es el Rey bendecido. Y nos ha librado de toda maldición de la ley. Él nos ha dado de su gracia y por su Espíritu y su Palabra para que vivamos en ella. Hemos visto un rey maldecido, peca, sufrió las consecuencias de sus pecados y de su rechazo a la Palabra de Dios. Ahora continuaremos con nuestro segundo aspecto. Un rey bendecido, versículos 32 al 38. Perdón, vamos a versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Podemos notar que, contrario a Peca, se nos dice que Jotam sí hizo lo recto ante los ojos del Señor. Vivió siendo consciente del Dios vivo y verdadero en su propia vida. Además, Jotam tomó lo bueno de su padre Usías. Tú recordarás que Usías era aquel rey que fue próspero en todo, pero al final se volvió orgulloso y soberbio contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Él entró al templo para quemar incienso sobre el altar, una función que a él no le correspondía, únicamente le correspondía a los sacerdotes. Eso lo encuentras en 2 de Crónicas 26. Como castigo, Usías quedó leproso. En 2 de Crónicas 27, versículo 2, nada más como una mención y referencia, dice que Jotam fue temeroso de Dios y no siguió los pasos de su padre de ser soberbio ni infiel al Señor. Versículo 35. Dice que solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Entonces lo que tenemos aquí es que Jotam Edificó la parte superior de la casa del Señor, contribuyó en obras de edificación, de reconstrucción en varios lugares. Sin embargo, él no quitó los lugares altos. Él no quitó esos lugares altos en los cuales todavía el pueblo seguía sacrificando. Todavía el pueblo estaba haciendo sacrificios. Todavía el pueblo estaba haciendo sacrificios de incienso en el altar. Todavía el pueblo estaba buscando sacerdotes paganos. Todavía el pueblo estaba poniendo su confianza en ídolos y falsos dioses. En 2 Crónicas 27:2 también dice que el pueblo seguía corrompiéndose. Y esta palabra corromperse en hebreo significa pudrirse, arruinarse, ser depravado y caído. Esto nos enseña que la verdadera corrupción espiritual consiste en arruinarse y pudrirse espiritualmente a tal punto de ser perverso y caído. ¿Por causa de qué? ¿Por qué razón? Por el motivo de adorar y confiar en otros dioses e ídolos. La idolatría corrompe y degrada todavía más el alma, el corazón y el ser. La idolatría corrompe tu confianza en Dios. La idolatría corrompe tu entendimiento y conocimiento de Cristo. La idolatría nubla la gloria de Cristo en el Evangelio. Cuando tú depositas tu confianza en otra cosa que no sea Dios, te estás corrompiendo. De por sí, el ser humano ya está muerto en delitos y pecados. Cuando no conoce a Cristo ni al Espíritu, la idolatría todavía lo empeora más y más y más, a tal punto que su única codicia es el ídolo de su confianza. ¿Cuántas veces no hemos encontrado gente que confía mucho en los horóscopos? O gente que confía en los santos, o en la mal llamada Santa Muerte, o en los juegos de azar como el melate, a ver si me toca y le pego. ¿Cuánta gente confía en las riquezas? Y eso está estorbando y corrompiéndote y degradándote más, porque cada vez que quieres más, consume más, quieres más, consume más, y te estás degradando más y más y más. Eso es una corrupción espiritual. Y Jotam permitió que el pueblo, fíjate bien, Jotam permitió que el pueblo se perdiera en eso, en los lugares altos, en quemar incienso, en consultar falsos sacerdotes, a pesar de todo lo bueno que hizo. Amados, esto nos deja una lección espiritual. Tú y yo venimos a la iglesia. Escuchamos los estudios bíblicos y las prédicas. Tenemos comunión unos con los otros como hermanos y familia. Estamos en el servicio, en las reuniones de oración. Bueno, cuando se quiere y se puede. Y tal vez hagamos todas estas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, eso es bueno. Pero, ¿estamos dejando que otros se pierdan? ¿Estamos dejando que otros se mueran sin Cristo? ¿Estamos dejando pasar todas las oportunidades de presentar a Cristo perfecto a todo hombre y de evangelizables, de mostrarles la gloria de Cristo, de la esperanza que nosotros tenemos en Él? ¿Estamos dejando que otros se corrompan más y más en sus ídolos y pecados? ¿Solo por querer quedar bien con nuestro mejor amigo de la infancia o con nuestros parientes y familiares? ¿Solo porque no queremos hacer la guerra contra ellos y decirles, Jesús es el Señor? ¿Solo porque tenemos miedo a no romper lazos con nuestras amistades o nuestros compañeros de trabajo o porque nos despidan de ahí? Amados, damos de gracia lo que recibimos de gracia. El dueño de nuestra vida es Dios. El dueño de nuestra vida es Dios. No hay manera que tú y yo podamos temer a lo que nos suceda si Él es el que nos guarda. Podemos perder la confianza de todo el mundo, pero amados, Eso es preferible, agradar a Dios. Agradar al Señor. Si soy de Cristo, mi encomienda que se me ha sido dada, entonces es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablar de Cristo incansablemente, aunque digan que ya los tienes harto. Pero eso es mejor. Insistir. Por amor a sus almas. Para que renuncien a los ídolos de su corazón. Amados, nosotros podemos estar edificando la casa del Señor, como lo hacía Jotam. Pero tal vez aún permitimos que otros sigan yendo a los lugares altos con sus dioses. Recuerda lo que dice en Ezequiel 33, que tú y yo somos centinelas, y si no advertimos a otros del juicio venidero, cuando Cristo venga, la sangre de ellos será sobre nuestras cabezas. Somos llamados a anunciar y advertir con el Evangelio de salvación para librarlos del juicio. Tenemos ese ministerio de la reconciliación. Demos de gracia lo que recibimos de gracia. Versículo 36. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor comenzó a enviar a Bezín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalías, contra Judá. Ahora, cuando tú lees este versículo, tú a lo mejor estás asociando lo que pasó con Peca anteriormente, que estaba otra vez el juicio de Dios sobre Judá. Sin embargo, se nos dice que Dios envió al rey de Aram y al rey de Israel contra ese pueblo. Así que acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 5. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 5. También guerrió contra el rey de los amonitas y los venció. Y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le pagaron también esto en el segundo y en el tercer año. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aun cuando vinieron a hacer guerra contra Judá, Jotam los venció y obligó a los arameos a pagar tributo por 3 años. ¿Cuál fue la razón de su éxito? ¿Cuál fue la razón de su éxito? Versículo 6. Y Jotam se hizo poderoso porque, subrayen, ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. ¿Cómo Jotam ordenó sus caminos? Salmo 119, versículo 35, dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Ordenó sus caminos con la palabra del Señor. Jotam ordenó sus caminos con la ley de Dios. Y en eso hay bendición, amada familia. Hay bendición cuando ordenas tus caminos en la palabra del Señor. Acompáñame nuevamente a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Versículo 7. Versículo 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Versículo 14. Versículo 14. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Amados, la bendición no está en la recompensa por cumplir los mandamientos. La verdadera bendición es que tenemos a un Dios con nosotros y disfrutamos de sus mandamientos. La verdadera bendición es que tenemos a un Dios con nosotros y disfrutamos y nos deleitamos de sus mandamientos. Y si nosotros tenemos y servimos a otros ídolos, no vamos a gozar de la verdadera bendición. Dios no va a respaldar ningún matrimonio, ninguna pareja, ninguna mala decisión o deseo pecaminoso, ningún proyecto, ningún cambio de casa, ningún cambio de trabajo o mejoría en las finanzas, ningún ministerio, inclusive, que esté fuera de la voluntad de Dios. Dios no va a respaldar eso. Mientras nosotros u otros otra cosa esté en el trono de nuestra vida y dejemos fuera la palabra de Dios, nunca vamos a crecer ni prosperar en nuestra relación con Dios. Nunca. Si lo piensas, la esencia de la vida cristiana siempre es Cristo y su ley. Cristo y su palabra. Por extensión, toda la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos y viviremos haciendo su palabra. Santiago 1:22. Cristo es la palabra y Él vive en nosotros. Gálatas 2:20. Y la palabra de Cristo ha de morar en abundancia en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Así que la senda de sus mandamientos es el deleite del cristiano. El camino de sus mandamientos es el deleite del cristiano. Ya no obedecemos para ser salvos, sino que somos salvos. Somos cristianos y por tanto obedecemos por el poder de su gracia y de su precioso espíritu. Porque ya nos dio esa capacidad y ese poder. Y como nos dio esa capacidad y ese poder, es por eso que podemos caminar en obediencia a sus mandamientos y a su palabra. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que sus mandamientos no nos van a hacer gravosos. Sus mandamientos no nos van a hacer pesados. Van a ser deleite para nuestro corazón. Incluso en este momento debería ser deleite para tus oídos, música para tus oídos, deleite en tu corazón, gozo y alegría del cielo, cada vez que meditamos y escuchamos de su palabra. Ay, amados, tú y yo deberíamos decir, qué dulce es su palabra, como la miel. Oh, cuánto amo tu ley, en ella todo el día, mi meditación. Amar su palabra, amada familia. Ahora, si quieres ser como Jesús, vive en la palabra de Jesús. Porque Él caminó en la senda de su palabra. Esa es tu vida y mayor bendición de aquí en adelante como cristiano y como cristiana. Vive en la gracia y en el espíritu de gracia para obedecer su palabra. Pasa tiempo con Dios en ella. Léela, medítela y vívala. Ora para que la palabra sea hecha en tu vida y dé testimonio de Cristo Jesús. Y es que, amado, si Cristo es la palabra, si Cristo es el verbo de Dios y vive en mí, eso va a reflejarse, se va a proyectar, va a emanar y fluir en mis pensamientos, en mis labios, en mis obras, en mi caminar, en mi comportamiento, en mi conducta, en mi corazón, en mis deseos, en mis intenciones y motivaciones. Sí, voy a luchar contra el pecado que todavía aún tengo en mí, pero Cristo me ha dado poder. El poder de su gracia. Y no solamente me ha dado poder, me ha dado deleite. Deleite en su palabra. ¿Acaso puedes levantarte de mañana y decir hoy quiero beber de la miel de su palabra? Hoy quiero contemplar a mi precioso Jesús. Hoy quiero tener comunión con su Espíritu Santo a través de la palabra. Ay, amado, qué privilegio tenemos de Cristo y su palabra. Así que, amado, ora para que esa palabra siga siendo vida en tu vida. Versículo 38. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. A pesar de la gran falla, porque la verdad es una gran falla, de no quitar los ídolos en lugares altos, Jotam fue un rey bendecido por la gracia y la palabra de Dios hasta el día de su muerte. Sin embargo, maravilloso aún es que podemos encontrar a nuestro Señor Jesús entre las páginas de esta Biblia, de este libro, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, lleno de gloria, de gracia y verdad. Él es el verdadero Rey bendecido y que nos da la bendición de su gracia y su salvación. Amado, ¿eres bendecido? Amada, ¿eres bendecida? Tenemos esa bendición en Cristo Jesús. ¡Qué gozo y privilegio ver a Cristo en estas páginas! Él es el verdadero Rey bendecido. Él es quien ordenó todos sus caminos, haciendo la voluntad del Padre, apartado de los pecadores, pero llamándolos al arrepentimiento por su palabra, por su evangelio. Él tomó todo lo bueno del Padre, toda su virtud, justicia y santidad, y la vivió en carne propia. Él es la palabra viva y encarnada. Sí, fue tentado incluso de no tomar la copa de la ira de Dios. Mas él oró con lágrimas y gran clamor diciendo: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dependió y obedeció al Padre hasta el último aliento de su vida en la tierra, estando en esa cruz clavado. Y en la cruz, al mismo tiempo, clavó y canceló el documento que declaraba todas nuestras deudas de juicios contra nosotros, nuestras deudas de obediencia, porque le debíamos toda la obediencia a la ley de Dios. Y él declaró en ese documento todos los decretos de juicio que había entre nosotros. Y ahí en la cruz despojó a todos los principados y potestades. Los hizo un espectáculo público y triunfó sobre ellos. Venció al mundo, el pecado, a la carne, a Satanás, a los demonios y a la muerte. Y un día vendrá a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y regirá con vara de hierro y justicia. Es que, amados, ahora toda deuda ha sido pagada, todo pecado ha sido quitado, toda maldad ha sido lavada y limpiada, toda iniquidad ha sido perdonada. Y ahora tenemos la bendición de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, es quien edifica en nosotros su casa, para que seamos un templo santo y creciente en el Señor, para ser morada de Dios en el Espíritu. Amado, tantas bendiciones espirituales gozamos y tenemos, pero por la obediencia del Hijo de Dios, que nos dio el regalo de la gracia para vida. Y es que siendo muchos, por medio de él, hemos sido constituidos justos por la fe en su obediencia de justicia. ¿Te gozas de ser salvo por gracia? ¿De ser salvo por los méritos de la justicia de Cristo? ¿Damos gracias al Señor por la vida que tú y yo nunca pudimos vivir? Y ahora podemos vivirla por la gracia de Cristo. Y tú, querido amigo, tú, querida amiga, ¿tú no gozas de esta justicia y obediencia de Cristo en su palabra? Entonces, ve a Él en arrepentimiento y fe para que reciba el regalo gratuito de la vida verdadera, de la vida eterna con Dios. Hemos visto a un rey maldecido que sufrió las consecuencias de sus pecados porque desechó la ley de Dios. Pero también hemos conocido a un rey bendecido que ordenó sus caminos en la palabra, aunque no perfectamente. Pero hoy, Amada familia, nos gozamos, nos alegramos y nos deleitamos en nuestro verdadero Rey, Señor y Dador de vida, quien nos da la vida verdadera por su palabra y por su gracia. La pregunta es, ¿estás en esta verdadera vida de gracia y de su palabra? Que el Señor nos ayude a estar en esa vida con su favor y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por el evangelio que hemos recibido. Gracias, Señor, por la obediencia de Cristo en favor de nosotros. Gracias, Señor, por tu justicia perfecta. Gracias, Señor, porque cancelaste nuestras deudas y perdonaste nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú viviste la ley que nosotros no podíamos vivir. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo podemos obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos siempre, Señor, tu favor y el poder de tu Santo y Precioso Espíritu para deleitarnos en tu palabra, para obedecerla y amarla de todo corazón. A ti siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.